quiero ser. Y como con la música no lo conseguiré. Lo más fácil y rápido es matarse en directo. Que las vecinas digan que fui todo un ejemplo. Me he comprado muy barato un Renault 15. Voy a competir en el Rally de Tenerife. Y como volando tu mosque. Y como con la música no lo conseguiré. Lo más fácil y rápido es matarse en directo. Que las vecinas digan que fui todo un ejemplo. Me emborracharé y me pondré unos mocasines. Y al entierro saltaré a correr los San Fermines. Y como volando tu más quiero palmar. Voy a salir en impacto total. Después de morir, famosa quiero ser. Y como con la música no lo conseguiré. Lo más fácil y trágico es matarse en directo. Que las vecinas digan que fui todo un ejemplo. Pillaré una recortada y subiré a un escenario. Un concierto donde toquen unos dinosaurios. Quiero que Chivo Robina yo lo presentar. Que yo me cargue el siniestro total. Voy a salir en impacto total, cargándome a los viejos de siniestro total. Voy a salir en impacto total, metralletazo limpio a los siniestro total. Voy a salir en impacto total, ratatatatata a los siniestro total. Y para no levantar sospechas, lo haré disfrazado de Amaral. ¡Que se joda Amaral!